Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Alejandro Pintamali. Bienvenidos a La Matinal de hoy jueves 26 de marzo. Estos son los titulares de las noticias. Los indígenas Agua organizan una minga contra las FARC. El avance del dengue en América del Sur. Israel, y no Estados Unidos, fue quien bombardeó un convoy en Sudán. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, los países del G20 se preparan para enfrentar la crisis financiera. La militarización de la frontera entre México y Estados Unidos preocupa a las organizaciones defensoras de los migrantes. Convocan a los costarricenses a unirse a la policía voluntaria y el resumen de la prensa europea. Pero comenzamos primero con el boletín de noticias que hoy presenta Patricia Karpovich. Gracias, Alejandro. Muy buenos días. Centenares de indígenas Agua de Colombia se internaron en la zona montañosa de Nariño para recuperar los cuerpos de 17 miembros de su comunidad asesinados por las FARC hace un mes y medio. Esta misión humanitaria se conoce en Colombia como Minga. Las autoridades locales denunciaron la masacre. El grupo guerrillero reconoció la autoría y aclaró que esas personas murieron por ser colaboradores del ejército. En vista de que el gobierno colombiano no pudo enviar personal judicial a la zona para retirar los cadáveres, la etnia Agua convocó esta marcha. Hasta el próximo domingo, los integrantes de la Minga se dedicarán a las tareas de búsqueda y recuperación de los cuerpos de los indígenas asesinados en la comunidad de El Bravo. América Latina ha consignado en el presente año más de 110.000 casos de dengue. Los brotes masivos registrados en Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil deben poner en alerta a toda la región, declaró Mirta Roses, directora de la Organización Panamericana de la Salud. El dengue, llamada la enfermedad de la pobreza, se transmite a través de la picadura de un mosquito. El dengue, cuyos síntomas son similares a los de la gripe, es mortal en su variante hemorrágica. La enfermedad afectó a más de 850.000 personas en 2008, de las cuales 38.000 sufrieron dengue hemorrágico y 584 murieron, según los datos difundidos por la OPS. Israel habría bombardeado en enero un convoy en Sudán que transportaba armamento destinado a la Franja de Gaza. En el hecho perdieron la vida 39 personas y 17 camiones fueron destruidos. Así lo afirma la cadena de televisión norteamericana CBS. En su momento, Sudán atribuyó a Estados Unidos la autoría del bombardeo, pero CBS asegura ahora, basando su información en fuentes estadounidenses, que la Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo el bombardeo. Israel no ha querido confirmar o desmentir la noticia. Las víctimas del ataque son sudaneses, eritreos y etíopes. Estados Unidos e Israel firmaron en enero un acuerdo para combatir el contrabando de armas hacia la Franja de Gaza. Los combatientes del movimiento radical palestino Hamas disparaban misiles contra Israel desde la Franja de Gaza, lo que motivó el lanzamiento de la terrible ofensiva israelí a fines del año pasado. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. La economía de América Latina caerá en recesión en 2009, casi al nivel del ritmo mundial. Así lo informó Nicolás Eizaguirre, director para la región del Fondo Monetario Internacional. El director del Departamento para el Hemisferio Occidental agregó que se pronostica que el crecimiento negativo mundial será de entre 0,5 y 1% para diciembre y que Latinoamérica coincidiría con ese nivel de caída. De todas formas, el exministro de Hacienda de Chile declaró que la situación latinoamericana ha mejorado porque dejó de ser la región más volátil del mundo. Eizaguirre recordó que América Latina saldrá relativamente bien parada de esta crisis, si se la compara con otras áreas económicas como Estados Unidos, Europa y Japón. El director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, vaticinó desde París una posible recuperación de la economía mundial en el primer semestre de 2010, siempre y cuando se apliquen las políticas correctas. Decenas de miles de camisas rojas, nombre con que se conoce a los seguidores del ex primer ministro tailandés en el exilio, Thaksin Shinawatra, se lanzaron a las calles de la capital de Tailandia, Bangkok, para demandar la renuncia del primer ministro, Abhisit Vejjajiva. Thaksin fue derrocado en el 2006 con un golpe de Estado. Actualmente se encuentra exiliado para eludir una pena carcelaria de 2 años por corrupción. El actual primer ministro Abhisit llegó al poder luego de que se destituyera en diciembre a un gobierno pro-Thaksin. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland, Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Alejandro Pintamalli. Estados Unidos comparte por primera vez su responsabilidad ante la amenaza del narcotráfico en México. La insaciable demanda de drogas y la venta sin restricciones de armas han fortalecido a los cárteles mexicanos, asegura Washington. Así lo expuso ayer la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Nosotros sabemos bien que los traficantes de droga están motivados por la demanda de drogas ilegales en los Estados Unidos, dijo Clinton. Si bien los analistas mexicanos pocas veces suelen coincidir en sus conclusiones, esta vez todos están de acuerdo con la importancia del pronunciamiento de la secretaria de Estado. Clinton llegó a México unas horas después que la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, y declaró además que los cárteles son una amenaza existencial para México y Estados Unidos. De ahí que, como primera respuesta, Washington haya anunciado la militarización de su frontera con México. Sobre este punto, Sergio Acosta entrevistó a Jorge Mario Cabrera de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles, CHIRLA. La noticia ha sido recibida por unos con alegría, como por ejemplo con México y con la gente que realmente espera que se combata el narcotráfico y la criminalidad en la frontera de México con Estados Unidos. Pero los grupos defensores de los derechos de los migrantes como CHIRLA tienen de alguna forma una preocupación. ¿Cuál es esa preocupación? Bueno, sabemos que la violencia es una realidad para el pueblo mexicano y también se está convirtiendo en una realidad para los pueblos circunvecinos a la frontera. Más creemos de que es importante asegurarse de que los nuevos oficiales que van a estar en la frontera tengan también supervisión para asegurarse que los derechos humanos, tanto de los migrantes que están pasando la frontera como de los pueblos fronterizos, sean respetados. ¿Por qué? ¿Cuál es la experiencia hasta ahora con los grupos que se dedican a este control de la frontera? La experiencia ha sido diversa, pero hemos tenido suficiente incidente violento y de policías fronterizos, patrullas fronterizas descarriados que se han tomado básicamente la ley en sus manos y han hasta asesinado a inmigrantes, golpeado a gente de pueblos fronterizos y obviamente violado la Constitución estadounidense y los derechos humanos. Entonces, creemos que es un paso sumamente importante, pero también tiene que haber supervisión. Miles de personas intentan cada día pasar la frontera, unos por el desierto, otros por otros lados. Y se ha dicho de parte de fuentes oficiales de que el tráfico humano está siendo aprovechado por los grupos de criminalidad, por un lado para traer drogas y por otro lado para hacer grandes inversiones, vamos a llamarlo así, en hacer pasar a la gente cobrándoles dinero, grupos organizados de tráfico humano. ¿Tiene que ver esto con esta decisión del gobierno? ¿No se corre el riesgo de que lo que se intente es combatir esto y no lo otro? Bueno, el pasaje a través de la frontera siempre ha sido uno peligroso y siempre ha habido grupos que han tratado de aprovecharse de la necesidad del migrante. Sin embargo, ahora se ha convertido en un negocio sumamente lucrativo y sumamente peligroso, hasta llevar a la muerte. La decisión del gobierno estadounidense por lo menos presenta una posibilidad de que tanto el tráfico de drogas como el tráfico de armas y el tráfico humano tenga por lo menos un detente. ¿Qué tanto vayan a hacer estos policías en la frontera para detener este tipo de crimen tan organizado? No lo sabemos, pero lo que sí esperamos es de que los inmigrantes que tratan de cruzar la frontera no sean el blanco principal de esta nueva iniciativa estadounidense. Muchas gracias. A la orden. El primer ministro británico Gordon Brown se encuentra en Brasil para afinar la agenda de cara a la cumbre del G20 en Londres a inicios de abril. De acuerdo con Brown, la participación de las economías emergentes como la brasileña es fundamental para encontrar alternativas de solución a la crisis mundial. Así lo hizo saber también el propio canciller brasileño Celso Amorim a su paso por Europa. Ana Karina Rosales y Pablo Gámez prepararon el siguiente informe. El canciller brasileño Celso Amorim explica a Radio Nederland las expectativas de su país ante la cumbre del G20. Olha, eu acho que isso vai tornar essas reformas indispensáveis. La presencia de las economías emergentes es algo indispensable para encontrar nuevas soluciones, porque esta crisis involucra a todos los países y todos los países juntos debemos encontrar las soluciones. Gracias a los emergentes, la crisis es menos grave y somos vistos como parte de la solución, no como parte del problema. De aquí la importancia que aumente nuestra presencia en foros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El problema es cómo lograrlo. El canciller brasileño sabe de lo que habla. Brasil es un país que ha crecido en importancia internacional desde el momento que Inácio Lula da Silva ingresó al poder, no solo en el aspecto económico, sino también el político, en específico como país mediador y como facilitador del diálogo y de las nuevas formas de relacionarse internacionalmente. Así lo explicaba Amorim. Brasil es un país que acredita en una orden internacional. Brasil es un país que cree en un orden internacional con un multilateralismo muy amplio, que envuelva y considere varios centros de poder y no uno solo. Eso es para Brasil muy importante. El foro entre Brasil, India y África del Sur, tres grandes democracias que actuaron positivamente en Haití, Guinea-Bissau, Palestina, etc., es muy importante. En varios lugares. Yo creo que eso es muy importante. Durante un encuentro en La Haya con su par holandés Maxime Verhagen, Amorim explicó las razones por las que en principio su país hasta el momento no sufre grandes consecuencias por la crisis económica mundial. Si Brasil fue menos afectado por la crisis económica, hay varias razones para eso. Una razón es el crecimiento del mercado interno, pero una de las razones más importantes es la diversificación de nuestro comercio. Poca gente sabe que los países de América Latina y el Caribe, en conjunto, representan en materia de exportaciones casi el doble del mercado estadounidense. Y eso es fantástico. Mientras el canciller brasileño trae este mensaje a Europa, el primer ministro británico, al otro lado del Atlántico, continúa una gira que comenzó en Europa y que aún lo llevará a Chile y Estados Unidos. Poco antes de la llegada de Brown a Brasil, los países sudamericanos anunciaban la consolidación del Banco del Sur. De acuerdo a Amorim, el banco es una pieza fundamental para que el continente responda a la crisis financiera internacional. Un banco del sur debe ser visto en la dimensión adecuada. Claro que para un país como Brasil la importancia de este banco es relativa, no así para otras naciones pequeñas de nuestra región del sur. Es una institución que favorecerá proyectos bilaterales. Es pensado como un banco de desarrollo que invierta en infraestructura y rubros productivos. No es un banco para socorrer la falta de créditos. Para eso hay otros mecanismos. Amorim es de los que consideran que la economía brasileña ya atravesó el peor momento de la crisis financiera global en el periodo de octubre a enero, cuando su país sintió el impacto especialmente en los niveles de empleo formal. Llegó el momento, pues, para la economía más grande de Sudamérica de redoblar esfuerzos e intentar alcanzar, a pesar de las discrepancias entre Estados Unidos y Europa, un plan coordinado en la cumbre del G20 que pueda enfrentar de forma efectiva la crisis mundial. Y mientras Brown se encuentra en Brasil, otros líderes como Joe Biden de Estados Unidos y dirigentes latinoamericanos de centro izquierda se disponen a reunirse el fin de semana en Chile para discutir cómo abordar la crisis financiera. El Banco de Desarrollo Interamericano, por su parte, inicia una asamblea para evaluar el tema. El SUCRE, el Sistema Unido de Compensación Regional de Pagos, daría grandes ventajas a los países integrantes de la Alternativa Bolivariana para América Latina, ALBA. Así constata en la publicación El SUCRE frente a la crisis, un proyecto de integración monetaria al servicio de los pueblos, escrita por los académicos españoles Ricardo Molero y Alberto Montero. Cordus Bey conversó con Alberto Montero Soler, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. ¿Cuáles son las ventajas de tener una moneda regional para el comercio de los países integrantes? Bueno, las ventajas son fundamentalmente el tener el control sobre la emisión de esa moneda, no depender de la moneda de un tercer país. Eso elimina evidentemente las dependencias de esos países con respecto a ese tercero, y al mismo tiempo facilita el que la intensificación del comercio dentro de la región, ¿no? O sea, básicamente son cuestiones vinculadas a la soberanía monetaria, hace que el volumen de reservas que mantienen los países de esa tercera moneda sea menor, porque no necesitan tener reservas para, en la medida en que aumente el comercio interno, no necesitan tener reservas de la tercera moneda, y esas serían en principio las principales ventajas, ¿no? ¿Y cuáles son los problemas que puede tener la adopción de una moneda así regional? Uno, si las economías que integran la región no tienen la suficiente solidez, que no es el caso de la zona ALBA, donde las reservas de petróleo funcionarían como respaldo en términos económicos de la emisión monetaria. La principal ventaja, como digo, es la posibilidad de verse sometido a ataques especulativos que hagan que el sistema salte por los aires si no tiene una sólida base económica detrás. Y en este caso, a la sólida base económica que viene dada por el petróleo, viene también reforzada por la enorme cantidad de reservas de dólares que tienen las economías que integran algunas de las economías que pueden integrar el ALBA, como es en el caso de Venezuela, ¿no? Y en caso de una crisis financiera como la que existe actual, ¿el estar en una moneda distinta del dólar o del euro evitaría, en cierta forma, ser afectado tan seriamente? Problemas de las crisis financieras, no solo que son crisis financieras, sino que también son crisis monetarias y cambiarias. De manera que la posibilidad de que tu economía se vea debilitada o afectada en mayor medida cuando la moneda con la que celebras la mayor parte de los intercambios con el resto del mundo es una tercera moneda, hace que las consecuencias por la vía cambiaria de las inestabilidades financieras y monetarias se amplíen. La posibilidad de que esta nueva moneda proteja más a las economías a nivel interno reforzaría mucho la necesidad de que estos países no tuvieran que tener dólares y hacer incrementar sus reservas de dólares para proteger a su economía. Alberto Montero Soler, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. A partir del 29 de marzo, nuevas frecuencias en La Matinal. A las 11 tiempo universal hacia el Caribe por los habituales 6.165 kHz, 49 metros. A las 11.30 tiempo universal hacia el norte de Sudamérica, también por los 6.165. Y a las 12 horas tiempo universal hacia México y Centroamérica por la frecuencia de 9.715, 31 metros. Además, en paralelo, hacia el noroeste de Sudamérica por los 9.895 kHz. Y ahora, más información. Un último tema en la matinal de Radio Nederland desde Hilversum en Holanda. El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica hizo un llamamiento a los costarricenses para que se unan al cuerpo de policía voluntario. Los agentes tendrán las mismas atribuciones y capacidad de acción que los policías pagados. Costa Rica, un país con 4,2 millones de habitantes, cuenta con un contingente de policías profesionales cercano a los 10.000 efectivos, pero las autoridades aseguran que esa cantidad no es suficiente para enfrentar la criminalidad que, como en otros países centroamericanos, muestra preocupantes índices de crecimiento. Luisa Fernanda López entrevista a Luis Hernández, comisionado de la Policía de Costa Rica. Señor Hernández, ¿podría ampliarnos mejor en qué consiste el programa de policías voluntarios en Costa Rica? Bueno, fundamentalmente es un llamamiento a todos los ciudadanos costarricenses a que sean miembros y se integren a las fuerzas de policía de carácter voluntario a efectos de pues ser parte de la gran problemática que estamos viviendo hoy en día, tanto en el país como en el área centroamericana, en los temas de inseguridad ciudadana. ¿Quiénes pueden ser parte o pueden ser policías voluntarios? Bueno, todo aquel costarricense por nacimiento o naturalización, ¿verdad?, que cumplan con los requisitos básicos, como es el de ser mayor de edad, hacerse un examen médico, un examen psicológico y hacer un curso básico para policías voluntarios. ¿Qué preparación reciben una vez que son aceptados estos policías voluntarios? Ok, bueno, se les da de alta. Esto quiere decir que se convierten en policías con los mismos derechos, deberes y obligaciones que un policía asalariado, lo único que lo hacen de carácter ad honorem, pero sí tienen los mismos deberes y derechos que un policía normal de la calle. ¿Eso quiere decir que las atribuciones y la posibilidad de acción de estos policías es igual a la de cualquier policía con, digamos, nombrado, que sea funcionario? Sí, correcto. Por medio de un decreto ejecutivo se les da de alta. Esto sale publicado en el periódico oficial La Gaceta, que es donde salen todos los decretos de ley, y esta persona pues obtiene los mismos derechos y deberes que otro policía que es pagado por el Estado. Yo digo que este lo hace de forma honorable. ¿Qué situación de seguridad está viviendo en estos momentos Costa Rica? Bueno, Costa Rica tiene los mismos problemas de seguridad que puede tener cualquier país del área centroamericana o del área de América Latina. Simplemente lo que estamos es involucrando a los ciudadanos a que sean parte de la solución, en busca de las soluciones a los temas de seguridad. En ese contexto que usted me está hablando, en términos de que en Costa Rica ha crecido la inseguridad, de que, por ejemplo, el problema del narcotráfico ha creado mayor inseguridad en las calles, ¿no cree usted que es un riesgo grande el delegar un tema tan importante a los ciudadanos de a pie? No, mire, aquí a la policía voluntaria van a venir aquellos todos ciudadanos que de alguna forma les gusta ser partícipes o involucrarse directamente. De todas formas, hay un proceso. Tenemos un examen médico, un examen psicológico, tenemos un curso básico que hay que aprobar primero antes de poderle decir a un ciudadano que vaya a la calle a ser policía voluntario, ¿verdad? Entonces hay todo un proceso que se dirige de una forma orientada y muy responsablemente. Bueno, agradecemos al comisionado Luis Hernández, comisionado de la Policía Costarricense. Muchas gracias por esta entrevista. En contacto con Radio Nederland a cualquier hora del día a través de internet, en audio, video y también a través de nuestros artículos. Lea los informes especiales dedicados a temas internacionales de candente actualidad. Informa rn.nl. Y ahora ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. Los talibán controlan una región de Pakistán, afirma el diario británico The Times. En Mingora y sus alrededores, a solo 150 kilómetros de la capital Islamabad, el talibán ha creado un mini estado donde se aplica sin miramientos la ley islámica o sharia. El mes pasado, después de una guerra de 2 años, el gobierno pakistaní entregó la región al movimiento talibán. Las autoridades holandesas de salud han dado la voz de alarma sobre algunas píldoras para adelgazar. Así lo señala el matutino de Volkskrant de Ámsterdam. Se trata de medicamentos ilegales, fáciles de comprar, que contienen sustancias que pueden causar problemas vasculares, psicosis e incluso la muerte. El diario italiano La Stampa recoge las declaraciones del escritor italiano Roberto Saviano, autor del bestseller Gomorra, sobre la mafia italiana. La lucha contra la camorra debe convertirse en una moda, dijo Saviano a un programa de televisión. El escritor fue condenado a muerte por los mafiosos y vive con permanente escolta policial. En 6 meses se han duplicado los indigentes en Barcelona, asegura el diario español La Vanguardia. Una organización católica que ayuda a los sin techo en la capital catalana dice que ya no se trata de vagabundos comunes, sino de personas que han perdido el trabajo y el hogar a causa de la crisis económica. Muchos de ellos son extranjeros. Turquía se opone al nombramiento del primer ministro danés Anders Fogh Rasmussen como secretario general de la OTAN, así lo informa el periódico holandés Het Parool. El gobierno de Ankara recela de Rasmussen por su posición favorable a los kurdos y su supuesta oposición al ingreso de Turquía a la Unión Europea. Los refugiados de Darfur corren riesgo de muerte, señala el periódico británico The Guardian. La ONU ha denunciado que después de la expulsión de Sudán de las agencias extranjeras, están suspendidos los programas de ayuda a niños desnutridos y mujeres embarazadas. El diario español El País informa que el próximo primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, suscribió un acuerdo secreto con su socio de coalición, Avigdor Lieberman, para construir 3.000 viviendas entre Jerusalén y el Mar Muerto. Y de esta manera concluye la matinal de este jueves 26 de marzo, desde Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Producción, Ana Karina Rosales. Técnico de sonido, John Neubenhaus. Y en nombre de toda la redacción, Patricia Karpovich y Alejandro Pintamali les agradecen la compañía. Desde Hilversum, en Holanda, que tengan muy buenos días.